que no golpee a tu puerta. Todos estamos expuestos aquí para lo peor o lo mejor. Alguien dice que hay algo después, pero yo prefiero que espere. Si no, porque lloran los parientes cuando un amado se les va. Sano por Dios, el que tiene el mundo en sus manos. Nadie quiere sentirse polvo para la raza posterior. Eso sí sería lindo salvarse para ser el que escribe el cuento. Se llamaría un entiendo nada entre paréntesis. Vino algo y lo arrasó. Porque lloran los parientes cuando un amado se...